Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Mundial de las Redes Sociales y Día Internacional del Decorador y el Diseñador. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la Viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Parranderos de Guarenas y Guatire rindieron honor a San Pedro. Presidente Maduro anuncia que Ciclón Tropical 2 se aleja del país. Brindan atención a familias de Mérida por desbordamiento de Caño Moro. Banco Bicentenario y Frente Francisco de Miranda firman convenio para iniciativas productivas. Putin advierte que Rusia responderá ante despliegue OTAN en Finlandia y Suecia. Primer fármaco contra el VIH desarrollado en China es seguro y eficaz. Cultura. Como cada 29 de junio, los habitantes de Guarenas y Guatire rindieron homenaje a San Pedro con la celebración de la Eucaristía en su honor, realizada en la Iglesia Santa Cruz de Pacairigua del estado Miranda. La secretaria de Patrimonio Cultural Miriam Martínez, según nota de prensa, indicó que esta celebración tiene elementos religiosos expresado en la fe de un pueblo a un santo, que cada año reafirma su condición de creyente. Por otro lado, en la avenida Miranda de Guatire, municipio Zamora, se hizo el tradicional encuentro entre San Juan y San Pedro, mientras los feligreses elevaron plegarias por la salud y el cese de la pandemia, entre otras peticiones al portador de las llaves del cielo. La 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Trujillo, prevista a realizarse en la ciudad de Valera del 30 de junio al 3 de julio, se reprogramará para las fechas del 28 al 31 de julio próximo. Según nota de prensa, este cambio fue debido a la situación de alerta nacional decretada en las últimas horas a razón de proteger al pueblo venezolano ante las condiciones atmosféricas que se avecinan. Asimismo, la Filben extendió la invitación a estar pendientes a través de las redes sociales de las novedades de la máxima fiesta literaria del país, que incluye presentaciones de libros, seminarios, talleres, conversatorios, recitales de poesía, pabellón infantil, entre otras actividades. Son las 2 y 39 minutos. Somos Cultura. Este martes el ciclo festivo de la devoción y culto a San Juan Bautista de Mamporal, en el estado Miranda, fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio Eulalia Burós en un acto realizado desde la Plaza Bolívar de la localidad. La secretaria de Patrimonio Inmaterial, Marian Martínez, resaltó según nota de prensa que este reconocimiento fortalece la transmisión de saberes y permanencia en el tiempo de la festividad. En el acto también fueron reconocidos como tesoros humanos vivos 6 personas, entre cantadores, artesanos, agricultores, bailadores y cultores, que han contribuido de forma especial con las tradiciones mirandinas. Nacionales. Música. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció a través de entrevista telefónica transmitida por Venezolana de Televisión que el ciclón tropical 2, que amenazaba las costas venezolanas, se aleja del país. Además, resaltó que las lluvias han sido ya leves, por lo cual no hubo consecuencias graves. Porque el ciclón, esta formación número 2, que apuntaba a ser un ciclón, entraba primero por Trinidad y Tobago y luego entraba por el oriente del estado Sucre. Yo estaba en comunicación en tiempo real a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana con el embajador en Trinidad y Tobago, con el gobernador del estado Sucre, con el gobernador de Nueva Esparta. Y bueno, ¿cuál fue la evolución? Que la llegada de estos vientos y lluvias que apuntaban a ser un ciclón, al tocar tierra en Trinidad y Tobago, se debilitó, se desordenó y tomó hacia una zona más hacia el norte. Para nosotros fue algo realmente maravilloso que se debilitara verdaderamente. Asimismo, el mandatario nacional explicó que se ejecutó el balance de la gestión del gobierno nacional frente a la llegada del fenómeno natural, verificando los datos y tomando todas las medidas correctas. A su vez, añadió que se retomarán las clases este jueves. Saludo a toda Venezuela. Quiero anunciar también que mañana entonces, vista esta circunstancia, vamos jueves y viernes a regresar a clase nuevamente. Ya está terminando el año escolar de los muchachos, niños, niñas, jóvenes. Está terminando el año escolar, están en sus tareas, muchos están preparando el acto de cierre de año escolar. Bueno, a volver a escuelas, colegios, liceos, universidades. Bueno, a volver paso a paso a la normalidad. Ha servido esto, que fue una alerta, una alarma dura que nos tenía muy preocupados, pero muy preocupados. Ha servido como experiencia. Por otra parte, el presidente felicitó a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los órganos de seguridad, las gobernaciones y alcaldía del país, así como el Consejo de Vicepresidentes y del equipo de gobierno por el despliegue realizado para garantizar la protección del pueblo, protección civil y bomberos. Este miércoles arribó a Bakú, capital de Azerbaiyán, la delegación de la Asamblea Nacional que participará en la segunda reunión de la Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados, a celebrarse del 29 de junio al 2 de julio. Esta delegación la conforman la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Vanessa Montero, y los diputados Juan Escalona y Timoteo Zambrano. Escuchemos a la diputada Montero en declaraciones de su llegada. Esta delegación del Parlamento venezolano, bueno, se traslada hoy acá a este hermano país precisamente para, con el honor primeramente, de poder participar en la construcción y la consolidación de una extraordinaria red parlamentaria que además de eso es un espacio para promover, para proteger, pero también para fortalecer los valores multilaterales. Nosotros desde el Parlamento venezolano, bueno, consolidamos los espacios y creemos en los valores multilaterales, por eso estamos el día de hoy representando nuestro Parlamento venezolano acá en esta constitución y conformación de la red de parlamentarios del Movimiento de Países No Alineados. Por su parte, el diputado Zambrano señaló la importancia de conformar este espacio, donde las naciones del mundo puedan debatir. Es muy, muy importante que el Movimiento No Alineado dé un paso como el que ha dado en crear una red parlamentaria. Y ojalá que eso vaya para más, en la cual tenga mayor peso en el marco del movimiento no alineado en el mundo y también, sobre todo, en poder tener un nuevo espacio parlamentario en la cual los países puedan debatir desde el punto de vista de la diplomacia parlamentaria una diversidad de temas que nos tocan de manera directa en cada uno de nuestros países. El movimiento no alineado con esta decisión le da más institucionalidad, institucionalidad que le ha faltado al propio movimiento a lo largo, al devenir de tantos años desde su creación, y sobre todo en el manejo de tantos conflictos que le ha tocado ser protagonista en el escenario geopolítico. En la actividad se realizará la adopción de la declaración de Bakú y del estatus sobre las modalidades de trabajo de la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados. Otros temas serán la aprobación del logotipo y bandera oficiales de la red parlamentaria y la elección de su presidente y tres vicepresidentes. Son las 2:46. Somos Noticia. Regionales. Con la finalidad de proteger a la población y mitigar riesgos ante la crecida de la Frente Caño Moro en el estado Mérida, fueron activados entes de infraestructura como Protección Civil y los bomberos de la localidad. En la zona se encuentran socorristas y cuadrillas de trabajadores dotados con maquinaria pesada. Estos equipos fueron movilizados como parte de un dispositivo de prevención. El mismo fue instruido por el Gobierno Nacional y organizado por la Gobernación de Mérida ante las eventualidades que pudieran inducir en los Andes el paso del ciclón tropical Bonnie en la región costera venezolana. El equipo de la misión Venezuela Bella se unió a las labores de mitigación y recuperación de las principales vías del estado La Guaira, a fin de garantizar la limpieza oportuna de todas las zonas comunes del litoral central, a propósito de la temporada de lluvias de las últimas horas. La directora regional Elvica López agradeció el apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros durante la contingencia climatológica y destacó que gracias a las obras de mitigación de riesgo que se han desarrollado, La Guaira, a pesar de las fuertes lluvias, se siente segura. Entre los trabajos que se realizaron se encuentran la remoción de escombros, limpieza de broncales y avenidas y la recuperación del alcantarillado. Economía. El Banco Bicentenario del Pueblo firmó un convenio con la Fundación Frente Francisco de Miranda para garantizar y cumplir con el objetivo de apoyar a todos los sectores productivos y llegar a cada rincón del país, informó la institución en nota de prensa. El presidente del banco, Simón Serpa, resaltó la labor histórica que ha venido cumpliendo el Frente Francisco de Miranda por la consolidación del modelo socialista en el país. Con este convenio se establecerá una cooperación entre las partes para apoyar con formación técnica a las iniciativas productivas que surgen desde el Frente Francisco de Miranda. Tras el paso de activos y pasivos del BOD al Banco Nacional de Crédito, este anunció a través de sus redes sociales el cronograma de adecuación de plataforma tecnológica. El Banco Nacional de Crédito señaló que la adecuación de su plataforma comenzó a regir a partir del jueves 23 a las 10 de la noche hasta el 24 de junio a las 3 de la tarde. Esto luego de que la Sudeban autorizara el pasado 17 de junio el traspaso de activos y pasivos del BOD al Banco Nacional de Crédito. Noticias del ALBA. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este miércoles que la política migratoria de Estados Unidos, junto al recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial, conduce al favorecimiento de la migración irregular, insegura e ilegal. De igual manera, Rodríguez señaló que la Casa Blanca y el Departamento de Estado, antes de emitir criterios de Cuba y de otros países con leyendas fabricadas y burdas campañas calumniosas, deberían revisar la deplorable trayectoria en materia de derechos humanos de la nación. Por su parte, el especialista de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dariel Quintana, refirió que se han perdido miles de vidas tratando de cruzar el estrecho de la Florida, guiados por la promesa de que serán recibidos. Son las 12:50 minutos. El canciller de Bolivia, Rogelio Maita, rechazó este martes las declaraciones hechas de la víspera por el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien aseguró que la exgobernante de facto boliviana Jeanine Áñez era inocente y se le ofreció asilo político. Lamentamos las desafortunadas declaraciones del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, que son absolutamente impertinentes. Hacen una inapropiada injerencia en asuntos internos, no respetan las formas de relacionamiento entre estados y no coinciden con las relaciones de buena vecindad y respeto mutuo entre Brasil y Bolivia, entre nuestros pueblos. Bajo ningún concepto se pueden aceptar la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana. De igual manera, Maita recordó que Áñez se encuentra en proceso ante la justicia boliviana, acusada de diversos cargos criminales en el contexto del golpe de Estado perpetrado en noviembre de 2019 contra el expresidente Evo Morales. La señora Áñez se encuentra en proceso ante la justicia boliviana, acusada de diversos cargos criminales, entre ellos haber cometido graves violaciones de derechos humanos, según la investigación realizada por el grupo de investigadores expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Delitos de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, afirmó que Moscú no tiene ningún problema con Estocolmo y Helsinki, pero si llegaran a formar parte de la OTAN, deben entender que en el caso del despliegue ahí de contingentes militares e infraestructura, Rusia sería obligada a responder de manera recíproca. Asimismo, el presidente añadió que Ucrania fue utilizada por Occidente como un trampolín para empeorar toda la situación geopolítica y la amenaza directa a Rusia. Los países de la OTAN aprobaron su nueva estrategia con la cual amenazan a China, porque desafía sus intereses, seguridad y valores, al tiempo que acusaron a Rusia de ser la amenaza más significativa y directa a sus intereses. Son las 12:54. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en su discurso de apertura en la conferencia de la segunda reunión de la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados, indicó este jueves que afianzará la solidaridad de sus miembros y reforzará sus relaciones interparlamentarias. Este encuentro tiene como objetivo fortalecer el papel de los parlamentos nacionales en la promoción de la paz y el desarrollo sostenible, contando con la presencia de delegaciones parlamentarias de 40 países y representantes de 9 organizaciones parlamentarias internacionales. A esta reunión asiste una delegación de diputados de la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, conformada por la segunda vicepresidenta del Poder Legislativo, Vanessa Montero, el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Timoteo Zambrano, y el presidente del Grupo de Amistad Venezuela-Azerbaiyán, Juan Escalona. Somos periodismo. Somos salud y bienestar. El primer medicamento desarrollado en China para el tratamiento del VIH demostró ser seguro y eficaz en los resultados de los ensayos clínicos, informó este viernes la agencia de noticias Xinhua. La albuvirtida, nombre genérico que ha recibido, pertenece al grupo de fármacos contra el VIH, llamados inhibidores de fusión, que bloquean la entrada del virus a ciertas células del sistema inmunitario. Según los ensayos, después de administrar ABT y caletra, durante 4 semanas, el 41% de los participantes vio cómo su carga viral en plasma era inferior a 50 copias, lo que significaba que los virus del VIH no habían sido detectados, mientras que el 83% había sido tratado de manera efectiva. Son las 2:56. Una excelente forma de ayudar al organismo a mantenerse fuerte y en óptimas condiciones es llevar una alimentación saludable. Además, esto es importante para el cerebro del ser humano, aseguran profesionales de la salud. De acuerdo a medios internacionales, la alimentación no adecuada genera cada vez más casos de enfermedades como Alzheimer. Ante esta situación, los expertos han encontrado que las moras y las fresas ayudan a disminuir el deterioro cognitivo y la pérdida de la memoria que se relacionan con el envejecimiento. Somos salud y bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos culminado la emisión meridiana de este 30 de junio, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Liliana Franco, en los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.